A continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. El programa de hoy comienza con este sonido y estas palabras. Desde que el sol se levanta, nace la copla y la danza, el oriente y la llanura, el mar y la serranía, de Guayana y Occidente, en este país. Como a muchas y a muchos de ustedes, a mí también me duele Venezuela. Duele saber de ese paraíso en llamas, de su asfixia y su hambre. Saber que se desangra por la dictadura de los miserables, que en nombre del pueblo destrozan su día a día y obligan el éxodo de tantos. Duele que Venezuela tenga que soportar la embestida de los buitres, atentos para arrebatar de un zarpazo su riqueza. Vestidos de salvadores, llenas de un imperio y del otro, solo están ahí al acecho para arrebatar la carne a quien, herido, levanta la mano pidiendo ayuda. Sí, duele Venezuela. Vivo con los recuerdos de un pasado inmejorable, en este destierro eterno que me hace vulnerable. Por cada lágrima rota, por cada hermano abatido, ya no me quedo en silencio, ya no perdono ni olvido. Aberrante, ignorante, Maduro es tu apellido, grotesco representante de tu comandante ungido. Vivimos bajo el yugo de tu odio y tu martillo. Traicionaste mi bandera y de sangre la has teñido. Te toca Jorge Rodríguez, doctorcito. Como siempre, el rock dice las cosas de frente, sin tapujos, con nombre y apellido, a pesar de las amenazas y de los riesgos. Y así cantaba Nacho sobre su país violentado. Tu brigada sacrificas pa' que engorden tus bolsillos con la droga que traficas. 2000 asesinatos en menos de 3 años, cuanto menos justifican en tu culo un travesaño. Llega y disparela y psiquiatría. Pero el programa de hoy no va a ser un manifiesto político. No. Hoy quiero invitarles a viajar en el tiempo y en el espacio a ese maravilloso país, para conocer, revisar y revivir momentos iluminados de su historia, cuando llegó el rock y los jóvenes se apropiaron de la música, dando espacio y aplauso para el surgimiento de brillantes músicos. Como un homenaje a Venezuela y su gente, hoy el rock venezolano. We'll be right back. Estamos escuchando Vitas Brenner, quizás el nombre más importante del rock y la fusión en Venezuela. Y el programa de hoy, dedicado a Venezuela, lo he dividido en dos partes. Justamente tendremos un bloque para los soberbios discos de Vitas Brenner, pero primero, una aproximación a los inicios, la llegada y el apogeo del rock venezolano. Para este programa recurro a varios textos, páginas, pero en especial al libro La historia del rock en Venezuela de Edio Javier Piña Rojas y la tesis de Javier Weyler para la Universidad Católica Andrés Bello. Y el rock llega a Venezuela de la misma forma que a los demás países del continente, con Elvis y el rock and roll, en esa destellante década de los 50. Pero, ¿qué vivía Venezuela en ese tiempo? A fines de la década de los 50, Venezuela salía de la extensa dictadura de Marcos Pérez, y en ese panorama, la nueva música juvenil, que ya revoluciona Estados Unidos, y que es la de los músicos negros, llega inicialmente con las películas y luego con la radio. Pero recién la juventud queda cautivada a fines de la década de los 50, justamente cuando Venezuela vive un nuevo periodo político, con el ingreso de Rómulo Betancourt al gobierno, tras varias crisis y elecciones fallidas. Betancourt frenó el manejo absoluto que tenían las transnacionales sobre su petróleo, creando la Corporación Venezolana de Petróleo, que permite también una readecuación de los ingresos. Por otra parte, el gobierno democrático lleva adelante una reforma agraria y luego un ajuste a la Constitución en 1961. Y es en esa década, en la de los 50, donde los jóvenes ya pueden expresarse con más libertad y, por tanto, surgen los primeros grupos de rock locales. Surgen varios grupos con éxito, como los Impala, y también están los Flippers y muchos otros. Pero no será hasta 1962 que se graban los primeros discos dentro del twist que está de moda. Uno de sus primeros discos llega con los Zafiros y un símbolo de la nueva generación, los Blue Jeans. Blue Jeans, Blue Jeans, vamos al twist. Hay tanta juventud con los Blue Jeans que baila siempre el twist. Pepe, Pepe, que baila el twist. Blue Jeans, Blue Jeans, vamos al twist. Surgen muchos, muchos grupos de la llamada Nueva Ola, y varios están principalmente influenciados por Enrique Guzmán y los Teen Tops de México, que han logrado adaptar, y con éxito, el rock and roll americano al español. Escuchamos la versión de Lucille de Little Richard con la adaptación de los Teen Tops, pero esta vez con la voz de los Zafiros de Venezuela. Convenceré, te lo pido de rodillas, no me vayas. como en todas partes, la radio juega un rol fundamental, con diferentes programas orientados al público joven, lo que permite la difusión de los grupos locales. En este momento nos hemos apoderado de sus mentes. Van ustedes a vivir una experiencia psicotomimética. Es un diálogo, una necesidad. Es música. Así nos lo dice Carlos Morean. Ya lo escucharon, la experiencia era psicotomimétrica, aún no psicodélica. Verde, verde, primavera, primavera, primavera, primavera, primavera, verde, verde, que te espero. Y surgen muchos grupos y cantantes de la nueva ola, algunos de ellos con posibilidades incluso de presentarse en países vecinos y en Estados Unidos. ¿Cómo serán los Darts, que son un verdadero fenómeno entre la juventud venezolana? Si estás triste, algo pasa, lo que pasa es que necesitas tener algún amor. Que se sienta triste por ti y tú verás que así será mucho mejor para los dos, pues todo será felicidad si tú evitas los problemas que te... En los 60 los Beatles aparecen y rápidamente invaden no solo Estados Unidos, sino también América Latina. El film A Heard Snay es además el ingreso de toda una estética que copa y arrasa el gusto juvenil. Y como en todos los países, los venezolanos también apuntan al cuarteto. Y a diferencia de los Shakers, por ejemplo, de Uruguay, los venezolanos intentan una adaptación al español y con conga de los hits Beatles. Vamos con un ejemplo. Si no le ofreces más amor, pronto la perderás. Pronto la perderás. Y si la pierdes, nunca más encontrarás. Siempre termina mal. Siempre termina mal. Tú la vas a perder. Sí, sí, tú la vas a perder. Tú la vas a... Sí, sí, tú la vas a perder. Tú la vas a... Sí, sí, tú la vas a perder. Escucha bien el consejo que te doy. Mientras los jóvenes descubren que son dueños de un nuevo tiempo, el tiempo político en Venezuela cambia con el gobierno de Raúl Leoni, que tiene que enfrentar movimientos guerrilleros, que tienen un famoso episodio conocido como la invasión a las playas de Machurucuto en 1967, justo ese año, cuando el Che Guevara cae en Bolivia. Es en 1967 cuando los Beatles patean el tablero con su Sgt. Pepper y cambian el rumbo de la música, que ya deja de ser una moda juvenil, para ser la música representativa de la nueva generación. Con ellos surge el hipismo, el flower power, el sonido psicodélico, y los músicos del rock venezolano son parte de ello y tratan de adaptar ese sonido, esa estética, esos mensajes a su idioma. Nuevamente los Impala, y esta es su versión de Blanca Palidez de Procol Harum, con letra en español. Latinoamericano tarda en acomodarse a estos giros. Sin embargo, Venezuela va más rápido y se pone a la vanguardia. La BBC afirma que el movimiento psicodélico más imponente en Latinoamérica está ocurriendo en Venezuela, por la cantidad de festivales musicales que aglutinan a miles de jóvenes, por la cantidad de grupos, y grupos de altísimo nivel, con la capacidad de replicar a los mismísimos Animals, a Cream o a Jimi Hendrix. Experiencia psicodélica es Venezuela joven y moderna. Es algo así como un incendio de juventud. Es fuego, y así lo dicen los Bonneville. Público amplio permite que varios grupos surjan y logren grabar su obra, su propuesta. Es la época donde más discos de rock se editan en Venezuela, ya que hay tres sellos compitiendo por tener a los más cautivantes. Todo vuelve otra vez a ser como hace un tiempo atrás lo fue. Nuestro querer ha vuelto a renacer, mi bien, y esta vez será para siempre. No sé por qué esta vez, seguro estoy que muy felices juntos ya podremos ver la llama de nuestro querer volver a arder por toda la vida. Esta vez seguro estoy que muy felices juntos ya podremos ver la llama de nuestro querer volver a arder por toda la vida. Los jóvenes citadinos, principalmente de Caracas y Maracaibo, tienen alto poder adquisitivo por el apogeo del petróleo, lo que les permite asistir a los conciertos pagando una entrada y sobre todo comprar los discos, tanto del rock internacional como del local. Y como ocurría en varios países del continente, varios músicos y grupos de rock asumen que siendo un género que viene de Inglaterra y Estados Unidos, corresponde bautizar a los grupos en inglés y cantar en inglés. Escuchemos a Love Depression en vivo. Sin duda alguna, la juventud de hoy es fuerte y liberada. Muestra de ello nos dan The Love Depression. Venezuela se habla de psicodelia, pero también de sonidos progresivos y con propuestas bastante transgresoras. Es el caso de una banda ya mítica de Venezuela, que tiene el nombre del baño femenino, es decir, Ladies Water Closet o Lady Room. Se formó con músicos provenientes de diferentes grupos, pero que se consolida con el ingreso de Avid Casta, que había tocado con los Cleaners y que se había nutrido del rock norteamericano en la misma California. En el libro La historia del rock venezolano se cuenta: estando en los Estados Unidos, visitamos varios sitios nocturnos y vimos a muchas agrupaciones. Una noche vimos a Kenneth Heath, Mike Bloomfield y a Eric Clapton improvisando en la tarima de un local. Eso definitivamente marcó a Adif, quien no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Adif regresa a Venezuela ese mismo año vía embajada, ya que fue deportado por las autoridades de los Estados Unidos. Y de regreso, Adib habla con Wolfgang Vivas, que era de los Holidays, y con sus ex compañeros del grupo Los Cleaners, José María Arria y Frank Rojas, para formar un grupo totalmente separado de la fórmula pop que había llevado antes Los Cleaners a la fama, para explorar la nueva música psicodélica y el sonido del rock pesado. Con esa formación comienzan a desarrollar una obra notablemente influenciada por Cream y rompen los esquemas de lo que se venía desarrollando dentro de la música rock en Venezuela, con la grabación de su homónimo y único álbum en el año 1969. Crean un antes y un después dentro de la música rock en Venezuela. en 1969, los venezolanos sorprenden en las urnas al darle su apoyo al opositor, Rafael Caldera. Y a pesar de no contar con mayoría en el Congreso, Caldera logra una política de pacificación con las guerrillas. Incluso se legaliza el Partido Comunista. Por otra parte, el petróleo permite divisas y, por tanto, ingresos altos a la población y a la gente joven que puede acceder a la música europea y norteamericana sin problemas. Recordemos que Venezuela es un país tropical y su música está conformada por ritmos cálidos como el merengue, el joropo, las guarachas, etc. Y por eso mismo, no es de extrañar la influencia y el gusto por el reggae jamaiquino, que ingresa y gana adeptos. De allí un interesantísimo grupo, un cuarteto vocal que introduce el reggae. Son las cuatro monedas. La culpa es tuya por hacerte amar. La culpa es tuya. Voy a desesperar. La culpa es tuya. Ten piedad de mí. La culpa es tuya. Si vuelvo a sufrir, tienes que aprender a querer. No tengas temor. Llámame, la culpa es tuya. Si mi corazón, la culpa es tuya. Muere de dolor, la culpa es tuya. Si empezó a gritar, la culpa es tuya. Que te voy a odiar. Pero también el sonido pesado que han instaurado Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple encuentra amplio público y tiene sus propios representantes. Ellos son Seamoth. Seamoth nace como trío y luego como cuarteto al incluir un vocalista, aunque no logran definirse en la elección de cantar en inglés o en español. Se disuelve en 1971 y sus integrantes forman otros grupos como Bacro, con amplia acogida en los jóvenes que aman el rock pesado. La cultura y la música, como ha ocurrido en varios países, incluyendo Bolivia, en los 70 tienen un giro a lo propio. Es decir, ya no se trata de tener émulos de los Rolling Stones o de Led Zeppelin, sino de apropiarse del rock en busca de un rock nacional. Y para ello se lo fusiona con los sonidos y ritmos locales. Uno de los grupos más importantes es Pan, al mando de los hermanos Quinero, Carlos y Jesús, y que introducen instrumentaciones y ritmos afrocubanos, y por supuesto, muy venezolanos. En ese contexto de buscar sonido e identidad propia, un rock que identifica al país, ahí es donde aparece Vitas Brenner. Y su maravilloso primer disco titulado La Ofrenda de Vitas. Y de Vitas Brenner voy a ocuparme en el siguiente bloque de este programa. Y en este rápido recorrido solo contarles que el disco de Vitas Brenner se edita en 1973. Y 1973 es un año clave en Venezuela. Ese año llega al gobierno Carlos Andrés Pérez, con mayoría absoluta. Y se habla entonces de la Venezuela saudí y los petrodólares, debido al embargo de los países del Oriente contra Estados Unidos y sus aliados por el apoyo a Israel, lo que genera la crisis del petróleo, que le viene de lujo a Venezuela. Durante su mandato, Andrés Pérez nacionaliza la industria del hierro, primero, y luego, en 1975, nacionaliza la industria petrolera, en consenso con todos los partidos, dando al país la posibilidad de manejar sus recursos con sus propias políticas de comercio exterior. Y esto permite hablar de una bonanza económica donde las clases medias tienen mayor poder adquisitivo. Pero a mediados de los 70, el rock venezolano baja su propuesta en términos numéricos. Quizá porque ahora se exige más en lo musical. La barra se había puesto más alta y ahí sobresalen músicos que buscan diferencias y originalidad, como Frank Quintero con La Fe Perdida. Mis pasos también. prolífica década de los 70, donde se consolida el rock progresivo, también Venezuela vive momentos notables, con nombres como el de Fernando Iovsky y su álbum, ya mítico también, Dos Mundos. El señor de azul se acercó al hombre y le miró los cabellos y frunció el señor. Pero el desarrollo de este sonido progresivo y de fusión parece encontrar un límite en 1977, y es que el rock cambia en el mundo. El progresivo pierde atractivo y los más jóvenes patean el tablero con el punk. En Venezuela también se vivirán los cambios, pero no solo en la música, sino en el panorama político que nuevamente se sacude. Me toca una economía desajustada y con grandes desequilibrios estructurales y presiones inflacionarias, especulativas, que han erosionado altamente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela hipotecada. Así decía el nuevo presidente electo Luis Herrera Campins en 1979. Y su gobierno tendrá la fortuna de contar con los precios más altos del petróleo al iniciar la década de los 80, $30 el barril, por el bloqueo de los países árabes a Estados Unidos en medio de la guerra Irán-Irak. Durante su gobierno lleva adelante varios ajustes a la cotidianidad, como el nuevo código penal, una nueva ley de educación, la construcción de un importante plan ferrocarrilero y el metro de Caracas. La música rock en los 80 se vuelve música pop, es decir, es en el tiempo en que prima el negocio musical por encima de todo, porque la industria del disco se ha convertido en una de las más rentables dentro de lo que es el negocio del entretenimiento. Los sellos ponen todas las condiciones a los grupos juveniles para que hagan productos complacientes, bailables, pegajosos, en definitiva, exitosos. ¡No! Venezuela tiene en los 80 a los experimentados Aditus. Aditus había iniciado su carrera en 1973 y con varios cambios de personal solo pudo grabar dos discos, pero al llegar a la década de los 80 consolidó su propuesta dentro del New Wave latino, con sintetizadores, baterías electrónicas y un sonido fresco que los convirtió en un fenómeno, en protagonistas de la época. Muchachos de la cuadra, por mi suerte me felicitaban. Tenía yo la chica más hermosa, era súper, era otra cosa. Y hoy que no la tengo me arrepiento de haber desperdiciado ese momento. Música. En los 80, como está ocurriendo en todo el mundo, el heavy metal se pone a la par del pop con un sonido que resulta igualmente rentable. Inspirados en el potente sonido de Scorpions, Ozzy Osbourne, Judas y Iron Maiden, todos los países estrenan sus bandas heavies. En Venezuela, uno de los nombres de mayor potencia fue Arcángel. En 1983, Arcángel edita este disco titulado Represión Latinoamericana. Y es que los países del continente viven el desmoronamiento de sus sistemas políticos y sobre todo económicos, que por supuesto generan encendidos conflictos sociales. Venezuela, a pesar de tener millonarias ventas de petróleo en la gestión de Herrera Campins, siguió aumentando su deuda externa, agrandando la factura que al igual que los demás países, la paga la población más pobre. Posteriormente baja el precio del petróleo, la inflación se dispara y el gobierno no logra estabilizar la economía. A Herrera Campins le toca devaluar el bolívar, dando pie al violento Viernes Negro en 1983. Y esa Venezuela disconforme recibe al presidente Jaime Lucinchi, que no logra reencauzar la economía debido a la corrupción. Los cuartos vacíos me dan mucho frío, recuerdan los ecos del alma. Ven, te invito a llenarlos conmigo, el calor humano es el mejor. La reacción musical al inconformismo es siempre un sonido aguerrido, desprolijo, pero contundente, el punk. En el caso de Venezuela, este sonido tiene un nombre, Sentimiento Muerto. ¿Será que acaso te gusta mi beso? Yo no sé si es que no me entiendes, no sé si es que no me comprendes. Hey, Lola, ahora ya no aguantes más, tu lengua corta como un puñal. Tus manos son frías, no como las mías, ¿o será que no me encuentro bien? Tus manos son frías, no como las mías, ¿o será que no me encuentro bien? No sé cuál es mi situación. Tú solo dices no, no, no, no. Y a través de mi alma puedes ver un color negro y rojo también. A través de ti yo puedo ver un solo grito. A mediados de la década, Sentimiento Muerto es sensación en Caracas, a pesar de no tener discos editados. La repercusión llega hasta España, justo cuando Miguel Ríos está organizando un festival de integración musical. Allí el grupo se codea con los grandes nombres del rock latinoamericano. Y muy interesado en su sonido, Fito Páez asume la producción de su disco El Amor Ya No Existe, que se convierte en el disco más vendedor de la historia venezolana. Década conflictiva, donde se habla incluso de una posible confrontación bélica con Colombia, debido a la disputa por las aguas del Golfo de Venezuela. En 1988, Carlos Andrés Pérez vuelve a la presidencia de Venezuela, con el voto de gente ilusionada en retornar a su época de los 70 de bonanza. Pero Carlos Andrés Pérez tiene que ordenar la casa económicamente, en medio de un sistema gubernamental corrupto. Y los ajustes económicos siempre recaen en los sectores populares. La reacción furibunda se conocerá luego como el Caracazo, ocurrida en febrero de 1989. Una serie de protestas y disturbios que dejó un saldo de más de 200 muertos. Un hecho que manchó para siempre el gobierno de Andrés Pérez, que ya no pudo levantarse, que fue un hecho determinante para la llegada posterior de Hugo Chávez al poder, aunque inicialmente no de forma democrática, sino con golpes de Estado. La fidedigna reacción musical de este periodo turbulento es otra banda que logra gran impacto y representación de la juventud venezolana, y su nombre lo dice todo: Desorden Público. Surgidos en 1987, Desorden Público se convierten en protagonistas del ska, y en los 90 van a ser un verdadero fenómeno, no solo en Venezuela, sino tiene la posibilidad de expandir por los países vecinos e incluso por Europa. Vivo entre gente que tiene paciencia y esperanza, que sabe que las cosas buenas llegan, pero suelen ser las que más tardan. Esa gente quiere echar pa' afuera la ignorancia, la corruptela y la flojera, que son las peores consejeras. Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, pa' que se caigan los malparados. Sí, la tierra tiembla. Y junto con la nueva década, la de los 90, surge otro nombre clave y representativo: Caramelos de Cianuro. primeros años, Caramelos de Cianuro solo graban sencillos y recién en 1994 pueden plasmar su propuesta en el disco Cuentos para Adultos, con una mirada irónica respecto a los cuentos infantiles. Pero fue con su segundo disco que lograron el impacto nacional e internacional. En 1996 lanzan su Harakiri City, con canciones corrosivas como las que estábamos escuchando, y Cloroformo. Ese sonido de cianuro expresa con claridad una época tóxica de Venezuela que al iniciar los 90 destituye a Carlos Andrés Pérez por presidentes provisionales hasta que en 1994 retorna a Rafael Caldera, al que tampoco le resulta fácil. En esta época manda el FMI y la Banca Internacional, los que ordenan en el continente las privatizaciones. Y otro de los nombres claves del rock de los 90 será Zapato 3, surgidos ya en los 80 en pequeños locales alternativos, pero que logran en los 90 también convertirse en un fenómeno. Efectos de las políticas e imposiciones económicas generan, por supuesto, constantes turbulencias sociales y que allanan el terreno para Hugo Chávez, que gana las elecciones en 1998 y quien asume el poder con el mandato de la llamada Revolución Bolivariana. Y ahí lo dejo. Pero cuando volvamos del corte, vamos a recorrer la música de uno de los más grandes de la fusión en Venezuela, Vitas Brenner. No se vayan, ya venimos. desnudarte. Desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. El programa de hoy está dedicado a Venezuela. Venezuela. Y en esta segunda parte vamos a recorrer la música de uno de sus más importantes músicos. A continuación, Vitas Brenner. El más creativo, el más influyente, el más trascendente del rock y la fusión de Venezuela. Esos son los calificativos que anteceden cualquier referencia a Vitas Brenner. Y por eso quiero en esta parte del programa compartirles con menos palabras la obra musical de este gigante de la música venezolana. Vitautas Jonelikus Stan, alias Vitas Brenner, se hizo venezolano a los 3 años. Había nacido en Tübingen, Alemania, pero huyendo de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, sus padres, Roman y Margarita Brenner, emigraron a Venezuela con sus 2 pequeños hijos, Vitas y Hancón. Y siendo Margarita cantante de ópera, no es de extrañar que esa casa haya estado inundada de música. Pero aparte de la música clásica y la ópera, el pequeño Vita se sintió cautivado por los sonidos folclóricos desde un principio y los amó siempre. En una entrevista explica: "Yo tuve un 4 en la mano cuando tenía 7 años, porque estudiaba en el colegio Friedman, donde tienes más música que cosas normales". Vita hizo colegio en Caracas, combinando con varios viajes a Austria, donde vivía el resto de la familia. En su adolescencia, termina sus estudios en Italia y luego va a España. Y empapado del rock, allí realiza sus primeras armas, formando un grupo, el Brenner Folk, un cuarteto que combina la canción catalana y el folk americano de Bob Dylan. Ese cuarteto incluye a su hermano Hakon y una jovencísima cantante llamada Janet Dimech, la que luego nosotros vamos a escuchar y conocer como Janet y su canción Soy Rebelde, ¿se acuerdan? Bueno, los Brenner Folk en 1966 graban este disco pequeño. Tal vez esta iniciativa solo sirve para confirmar su futuro. Vitas decide dedicarse a la música, pero en serio. Entonces convence a sus padres de estudiar en la Meca del Jazz. Y así va a la Universidad de Tennessee a estudiar música, donde se gradúa en 1972 con honores. En Estados Unidos, Vitas, además de piano, estudia percusión y composición. Y Vitas retorna a Caracas y se pone a trabajar dentro de una idea que ya tiene clara. Empapado del mejor rock progresivo de King Crimson, Yes, Wakeman, quiere combinarlo con el sensual y cautivante folclore venezolano. Estas ideas inicialmente las comparte con María Fernanda Márquez y Paul Schneider para un disquito que se edita como Vitas, Mafe y Pablo. Después de este experimento, Vitas se concentra en su idea de fusión, combinando sonoridades, ritmos e instrumentos, como el cuatro con la guitarra eléctrica, las congas con la batería, el sintetizador con las maracas. Y es así que en 1973 lanza La Ofrenda de Vitas, su disco histórico, para muchos, y me incluyo, el más importante del rock venezolano. Thank you. Ofrenda es uno de esos discos impecables que sorprende y cautiva desde el primer momento por la propuesta, la composición, la melodía, la instrumentación, y donde un tema se convierte en invitación para el siguiente y el siguiente. Y por eso voy a darle más tiempo a esta obra, y que ya es clave del rock progresivo, no solo de Venezuela, sino del continente. Pero Vitas no está solo, lo acompañan Pablo Manabelo en la mandolina, la guitarra eléctrica y la acústica, Carlos Acosta en el bajo, Frank Rojas en la batería, Jesús Chinchilla en la percusión, Ángel Melo en el cuatro, Ramón Hernández en el arpa y Alfredo Rojas en las maracas. Vitas se hace cargo de todos los teclados, guitarras y la composición. Esta es la tormenta de Barlovento. Inspiración de Ofrenda es la naturaleza, la flora, la fauna, la ritualidad y la tradición con las cuales Vitas se ha formado desde su niñez. El arpa, el 4 combinado con la Fender. y es notoria la influencia de los grupos claves de la época y del rock progresivo británico, y nombres como Jethro Tull por la flauta, Yes, Focus, y ni qué decir, Rick Wakeman, uno de los ídolos máximos de Peter Brenner, y a quien emula en el siguiente tema, Araguaney. Ofrenda es un disco sin desperdicios que recomiendo escuchar de principio a fin. Pero ahora quiero compartirles también los siguientes trabajos de Vitas Brenner, porque Ofrenda es la puerta abierta para una década tremendamente productiva. En 1974, Vitas Brenner lanza su segunda producción, Hermanos. Y en ese disco, distinto, Vitas Brenner también se lanza a cantar. Luz, tráeme el sol del mar. Luz, pon mis tiempos a volar. Luz, deja mis manos tocar rostro de transparente mirar, verdes ojos de mi mar, peces de oro ven nadar. Clara, sin petróleo y con sal, corre fresca, haz tus olas retumbar, suave arena, sin latas que pisar. Tierra añeja, no te dejes ensuciar. Son castillos de cristal, te destruyen, te construyen un hotel, te van a matar. Pero al margen de un par de canciones, es en general un disco más denso y experimental, donde desarrolla con más intensidad su interés por la fusión con el jazz. Vitas Brenner arma entonces un grupo estable para las presentaciones y lo bautiza como Ofrenda, claro. Y con ellos entra a estudios para grabar un tercer disco que retorna a la fusión con los sonidos de la tierra y el mar de su entrañable Venezuela, pero siempre con guiños a su idolatrado Rick Wakeman. En 1975, Vitas Brenner lanza Hayeche. Página de la historia del rock venezolano afirma: Vitas no solo introdujo a Venezuela la innovadora idea de la fusión, sino que además preparó el terreno para lo que luego se conocerá como el rock venezolano. Durante el evento, cuando el rock se pareció a Venezuela, recordando a Vitas Brenner, se llegó a la conclusión de que cada país tiene un sonido propio y una manera única de interpretar los géneros mundiales como el rock y el jazz. El sonido venezolano se debe en gran medida a Vitas Brenner. Tibitas es Venezuela y está empapado de su trajín, su turbulencia, y por ello lanza en ese disco un tema representativo de la época y que ya escuchamos, Caracas para locos. De las constantes actuaciones, giras y la amplia recepción, surge la posibilidad de grabar un disco en vivo. Y Vitas lo lanza con todo. Un disco doble, donde repasa lo mejor de su repertorio. Se edita en 1977 con el título Vitas Brenner en vivo. Ocurre siempre, Vitas tiene sus detractores. Y él recuerda en una entrevista, fui bastante criticado, decían que estaba prostituyendo el folclore venezolano. Pero el público masivo dice otra cosa y lo apoya en su quehacer musical. Y no solo eso, en 1978, Vitas es convocado para musicalizar varias películas venezolanas. Adiós Alicia, Se llamaba SN, La masacre de Santa Bárbara, entre otras. Y en ese año 78, Vitas lanza otro disco, curiosamente llamado también Ofrenda, aunque con otros músicos y con varios instrumentos tocados por él. Y tiene la influencia no solo del rock progresivo, sino también del funk, del jazz rock, que sin duda impacta y seduce en el continente. Pero esta segunda ofrenda marca el fin de una época, y es que llega la década de los 80, que musicalmente, ustedes lo saben, deja en offside a todos los músicos del rock progresivo, de todas partes, que no saben por dónde ir. Vitas no es la excepción, y cae en la misma confusión de todos los grandes nombres del rock progresivo, el ablandamiento y la complacencia, porque en esta época la música es comercio, y debe ser producto de exportación. Y a Vitas le convencen de ingresar al mercado gringo, pero no con la fusión progresiva, sino con el funk y el sonido de discoteca. Es así que con una cantante de jazz, Paulette Dossier, lanza un disco decepcionante. We'll be right back. La propuesta no avanza, afortunadamente. Pero Vita se siente cómodo con lo que está viviendo y lo expresa en su siguiente disco, principalmente cantado, y con un título que lo dice todo. Estoy como quiero. Que se escapa de este mundo que nos va a acabar, de este mundo que nos va a acabar. Estoy como quiero, quiero vivir más, mis ansias y deseos son el andar. Estoy como quiero, quiero vivir más, mis ansias y deseos son el ir y andar, que son el ir y andar, que son el ir y andar, que son el ir y andar. Pero de lejos, lo mejor del disco son sus piezas instrumentales con ese aire folk, como El Dorado. Y es que para Vitas, Venezuela sigue siendo tierra de riqueza en su naturaleza y su paisaje, que son inspiración infinita. Los 80, y se va a cumplir una década de su obra maestra Ofrenda. Vitas Brenner decide celebrarlo con un nuevo disco que combina sus canciones ochentinas con la propuesta clásica de Ofrenda. En 1983 lanza el disco Vitas. Thank you. posteriormente Vitas Brenner va desapareciendo de la escena musical, concentrado en la composición de música para publicidad, documentales y películas. Por años no hay noticias de Vitas Brenner, pero al ingresar a los 90, Vitas cautiva internacionalmente, no por su lado funk ni sus canciones pop, sino más bien con su sonido ligado a la naturaleza. Y siendo que se vive el apogeo del New Age y la World Music, Vitas Brenner se siente llamado a introducirse en esa beta y lanza un hermoso disco instrumental que busca reflejar justamente el encanto de la fauna, la flora y el regalo de la naturaleza. En 1999, Vitas Brenner edita Amazonía y esta una nueva ofrenda. Thank you. ese disco es de escuchar de principio a fin también. Pero son tiempos difíciles en Venezuela y en 1994 Vitas Brenner hace maletas y retorna a la tierra de sus padres y se instala con la familia en Austria. Por mucho tiempo, durante la era Chávez, no hay noticias de Vitas Brenner, hasta que pasan varios años y se adelanta un proyecto dentro del género del chill out, con un título que también lo dice todo. Vitas conoce a Mozart. Pero antes de concluir el proyecto Vitas conoce a Mozart, su corazón falla. Vitas Brenner fallece el 18 de marzo del 2004 en Alemania. A su muerte se dieron varios eventos de tributo, así como discos en Venezuela, donde realzan su obra maravillosa. Y con el tiempo, los discos de Vitas Brenner han crecido y hoy están reconocidos dentro de lo mejor, no solo de Venezuela, sino también de Latinoamérica. Pero siempre Vitas Brenner será Venezuela. Este programa ha sido un homenaje, no solo a Vitas Brenner, sino a Venezuela y a su gente, a su música, que hoy le toca vivir la turbulencia, el desgarro, el hambre y el duelo. Aquí deja de sonar la música de Vitas Brenner. ¿Cómo ha dejado de sonar la música en Venezuela? Pero les prometo, el día que ese país vuelva a vivir la libertad, en Radio Deseo todo el día va a sonar música venezolana y, por supuesto, todos los discos de Vitas Brenner. Cierro con una frase de un venezolano. Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Simón Bolívar. Gracias por estar ahí, a honrar la vida. Hasta aquí el programa de hoy. Sergio Calero volverá en 7 días a Desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.